Los callejeros les damos la más cordial de las bienvenidas en este sabadito rico de diciembre, ya casi para despedir el año, pero no por ello dejamos de echarle ganas a este proyecto que se llama A la Calle. Fíjense que, pues sí, definitivamente, está chido, contesta. Sí, Okay. definitivamente. Sí, no, está bien, está bien, está bien. Pues sí, definitivamente estas fechas decembrinas, los festejos dejan de ser algo extraño para nuestra realidad y día con día vivimos un festejo más. La preposada, la posada, viviremos la etapa del 24 y 31 de diciembre, los festejos ecuménicos, así como los de Año Nuevo. Y ya estamos haciendo dieta para justamente estas comidongas. Y pues digo, la verdad es que dentro de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y en general, para todo aquel buen humanista y persona sensible a esta sociedad, también hay un festejo más. Hace 60 años se conmemora la publicación de la Carta de los Derechos del Hombre y la Mujer. Y hoy, no, no, no es cierto, porque es sábado y esto fue el 10. Sí. De acuerdo. La semana, nada más hay que ponerle ahí que, ¿cierto? El miércoles de la semana pasada es que estuvimos festejando justamente Los 60 años. 60 años, así es. Un aplauso a esos 60 años que para Yes. muchos también significan arduas jornadas, arduas luchas y trincheras que nunca se han de dejar. Ya es una edad madura de los derechos humanos, pero en realidad nos estamos comportando como tal en esta Híjole, materia. quién sabe, no sé. No, no sé, tengo mis dudas. Como sea, déjenme platicarles que Jennifer y yo nos dimos a la tarea de dar una vueltecita en. De dar un. De dar un. De dar un tour. Perdón, ¿qué dije? Jennifer y yo nos dimos a la tarea de embarcarnos en un tour por esta ciudad de Querétaro y visitar a algunos amigos para platicar sobre de este tema. Así es que, y es que los derechos humanos no nada más es, bueno, la carta publicada y lo que comúnmente conocemos, ¿no? Sino que también los derechos humanos van derivándose en muchísimos otros que a lo mejor no teníamos ni siquiera, Idea, se me fue el, información. ni siquiera teníamos idea de que existían. Y entonces, si no sabemos, si no tenemos esa información, pues tan solo cómo vamos a ejercerlos, cómo vamos a exigirlos y cómo vamos a llevarlos a cabo. Quien en esta ciudad de Santiago de Querétaro ha sido uno de los actores principales y que llevan el estandarte de los derechos humanos en sus labores día con día son las organizaciones de la sociedad civil. Así es. Organizaciones que, como su nombre lo indican, se componen de ciudadanos que de repente, sensibles a alguna problemática o algún tema en específico, se vieron en la necesidad de juntar, de organizar esfuerzos y de participar activamente en estas luchas y apuestas. Platicamos con ellos en este tour y a continuación lo que platicamos con cada uno de ellos. Mucha atención, paren en oreja, estaremos platicando con Red Jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos. Libre acceso acerca de derechos humanos de las personas con discapacidad. Y Localis con derecho al acceso a la información. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, a que hagan uso del derecho y que nosotros también hacemos derecho, digo, no, y que nosotros también ejercemos el derecho a la libre expresión en este espacio que es de ustedes y de nosotros, a la calle. 238-5111. Y 01-800-716-2330. Así como el contacto electrónico a la calle radio@hotmail.com. Callejeras y callejeros, Bienvenidos. bienvenidos.